11 minutos sobre las 12 del mediodía. Nos vamos a quedar con uno de los espacios característicos, ya saben, de cada martes, nuestra sección dedicada al ámbito de la política local. Un espacio en el que ya les comentamos en el inicio de la mañana que hoy llega el turno dentro de lo que es esa ronda de intervenciones. Turno para el Partido Socialista. Nos acompañan dos integrantes del grupo municipal, dos ediles y además integrantes también de la comisión ejecutiva local. Tanto Isabel María Bazán como Trinidad Jaén, que como decimos son integrantes de la ejecutiva y además de las municipales de diferentes áreas. Ambas bienvenidas, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a quedarnos, ya saben, cada formación política elige las cuestiones que quiere abordar durante la próxima media hora en que vamos a desarrollar diferentes cuestiones. En concreto, sobre todo, una intervención que queréis centrar en el Consejo de Barrio, que tenía lugar en la jornada de ayer. Y al hilo de esto, Isabel María, también un poco desde el Partido Socialista y queríais pues trasladar cómo entendéis, ¿no?, la participación por parte de colectivos y asociaciones, por ejemplo, a través de este Consejo de Barrio, ¿no? Efectivamente, ayer, día 24, celebramos el Consejo de Barrio que hacemos generalmente en dos consejos de barrios anuales. Decir para todos los ciudadanos y para todo el mundo que es un consejo de barrio que cuando nosotros empezamos a gobernar desde nuestro equipo de gobierno se creó la delegación de concejalía de barrio, una delegación por la que apostamos, una delegación que no ha existido nunca en este ayuntamiento. Creemos que es nuestra forma de hacer política, escuchar en este caso a los ciudadanos, no solamente escucharlos y que quede en saco roto, como parece ser que ha pasado en otras ocasiones, porque así no lo dicen los mismos colectivos con los que nosotros estamos constantemente en contacto, sino no solamente escucharlos, sino atenderlos a sus demandas. De tal forma de que desde que nos hemos reunido con ellos y desde que creamos la concejalía de barrio, bueno, pues la verdad es que hemos dado contenido a esta delegación. Es una delegación que trabaja durante todo el año con todos los colectivos, en especial con las asociaciones de vecinos, no solamente, si lo quiero recalcar, solamente con las asociaciones de vecinos, sino también con barriadas, comunidades de propietarios y vecinos que no tienen asociación, pero que nos hacen llevar su demanda a través de distancia de zonas de nuestra población. Y es un órgano de participación muy importante. De hecho, es así que cada vez que hacemos un consejo de barrio, bueno, pues a los vecinos les hacemos entrega de un documento de cuál han sido sus demandas, no solamente de las suyas de su barrio, sino de todas las demandas que han hecho todos los colectivos que se han puesto en contacto con nosotros. Decir que en el consejo de barrio de ayer, nosotros hemos recopilado la información de 24 proyectos de propuestas vecinales de toda la población, que han sido propuestas que ayer mi compañero Manuel Ángel estuvo leyendo, no solamente las propuestas que nos han hecho, sino todo el trabajo que se ha realizado. Tanto es así que lo damos por escrito. No es una cosa que nosotros podamos decir en la radio o que podamos decirle a cualquier ciudadano que nos viene y nos pide cita o cualquier colectivo, sino que lo estamos dando por escrito para que todos los ciudadanos, o en este caso todos los presidentes de las asociaciones de vecinos, tengan ese documento en el que se vea cuáles han sido sus demandas y cuáles son, en este momento, hasta este momento, todo lo que hemos realizado. Es nuestra forma de trabajar, con transparencia, con honestidad, escuchando en todo momento a todas las asociaciones de vecinos y a todos los colectivos. Creemos que es algo importante que anteriormente no se ha hecho, porque no es tan fácil decir en los medios de comunicación que se reúnen con vecinos cuando después, bueno, pues los mismos vecinos nos dicen que no ha sido verdad, o reunirse con los vecinos y que todo se caiga en saco roto. Hacemos todo lo que podemos, ponemos todo nuestro empeño en que cada cosa que nos pidan los vecinos, que nosotros esté en nuestras manos, podamos ayudarlo. De hecho, ya digo, el documento que se les entregó ayer a las asociaciones de vecinos que estuvieron con nosotros es un documento real, es un documento en que cualquier vecino puede ver si es verdad que lo hemos hecho o no. Y creemos que es un documento importante que se les entrega en este caso a toda la barriada. Y bueno, decir que también cuando escuchamos ruedas de prensa o escuchamos comentarios o de los distintos grupos políticos diciendo que no hay participación. Bueno, pues a mí me gustaría que me dijeran con qué asociación, y lo dijeran claramente, no hablen tan extensamente como hablan, y dijeran asociación con la que no nos hemos reunido, a la que no hemos atendido, o vecino en este caso particular a lo que no hemos atendido. Porque yo particularmente recibo todas las semanas, tengo un día de visita con vecinos, con problemas de política social, con problemas de vecinos, con problemas de tráfico. Es semanal. Atendemos a todos los vecinos y además hacemos toda la participación que podemos y que sabemos y entendemos como Partido Socialista que debemos hacer. Y bueno, y otra cosa que me sorprende muy mucho cuando nos dicen que no damos participación a, lo, a la gente, de, en este caso al grupo de la oposición, que no contamos con ellos. Bueno, pues yo voy a hacer solamente cuatro reseñas o tres reseñas, para que, bueno, que los ciudadanos y, en este caso, los radioyentes, no, le, ponerle un ejemplo que creo que es más didáctico. Bueno, pues nosotros hace poco se ha hecho el Los Ángeles Custodio, que es el Día de la Policía Municipal. Bueno, se ha invitado a todos los representantes políticos, y cuando digo todos, digo a todos, el Partido Popular, el Partido Andalucista, Izquierda Unida. Para sorpresa nuestra, ninguno de los representantes de la oposición estuvo el Día de Los Ángeles Custodio. O sea, ningún representante estuvo acompañando, en este caso, a la Policía Municipal. Pero nos sorprende que cuando fue el Día del Pilar, bueno, pues estuvieron, exceptuando a Izquierda Unida, estuvieron todos los representantes. Estuvo el PA, estuvo el PP. No sabemos quién, si es que es más importante el Día del Pilar para los grupos de la oposición y no tan importante el Día de nuestra Policía. Otro ejemplo. Hemos hecho, como sabréis todos los oyentes, un homenaje a los republicanos. Hemos hecho un homenaje en el 80 aniversario a los que dieron la vida por la libertad que tenemos ahora nosotros. Un homenaje que nos ha llevado mucho trabajo y esfuerzo preparar y en el que nos hemos puesto de acuerdo todos los partidos políticos. Pues muy bien. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que a ningún acto, que han sido dos actos en homenaje a los republicanos, en este caso a los ediles de la República del 80 aniversario, han asistido tanto Izquierda Unida como el PA, el Partido Socialista, pero ni a la conferencia ni al acto de homenaje tan importante que creemos, no ha asistido ningún miembro del Partido Popular. Y cuando digo ninguno. Y nos parece reseñable de que de los miembros de la oposición del Partido Popular, que son un grupo, creo, considerable, no haya podido asistir a ninguno de estos dos actos, ninguno. Creo que es algo que, bueno, a mí particularmente, como concejal de este ayuntamiento, es algo que me ha sorprendido y me ha dolido. También decir que, bueno, se celebra en una mesa de la solidaridad que se hace todos los años. Bueno, pues también sorprendo que el Partido Andalucista pues tampoco aparece este día en la mesa. Con esto estoy haciendo solamente una reseña de que cuando dicen que no tienen participación, no es verdad. La participación la tienen. Otra cosa es que quieran actuar. Otra cosa es que quieran trabajar y otra cosa es que quieran ir a las reuniones, que puedan o quieran. Su obligación como miembro de la oposición es estar en todos los órganos que les pertenece y se les cita. Yo quiero que quede claro que se les cita a todo. Otra cosa es que quieran o puedan ir, pero información tienen y transparencia toda la que pueden y más. De hecho, bueno, más para es reseñable lo que he dicho ahora anteriormente con el tema del Consejo de Barrio, que lo damos por escrito, que no lo hablamos o no lo decimos, que lo damos por escrito, que creo que es algo importante. Perdona que te interrumpa, Isabel, es que además se ha celebrado también hace unos días la Junta Rectora del Patronato Municipal de Deporte, donde la presidenta y estaba el concejal del área, donde se dieron además cuenta y se aprobaron los presupuestos del patronato, y no hubo ningún representante tampoco de ningún grupo político, pero es que no hubo, y aparte es que tampoco se excusaron. Es decir, que para poder exigir participación, por lo menos hay que asistir a los órganos que el equipo de gobierno convoca, que es que es muy fácil hablar de manera gratuita. Mañana, además, tenemos el Consejo Económico y Social, que era un órgano que se creó y que también estaba, vamos a decir, que estaba parado, que no tenía apenas actividad. Y nuestro equipo cree tanto en la participación y en la transparencia que este órgano no es que solo sea reactivado, sino que se celebra como se establece en el propio reglamento del Consejo Económico y Social, se celebra dos veces al año. Aquí están convocados representantes de colectivos, están convocados los representantes políticos y aquí el equipo de gobierno da cuenta de las propuestas que hace presupuestariamente, pero además está abierto a las propuestas que nos hacen los vecinos y los grupos políticos. Lo que pasa es que hay que distinguir. Tenemos que saber cuál es la propuesta que hace un vecino y cómo tiene que hacerla, y cómo la hace un grupo político y cómo tiene que hacerla, que son totalmente diferentes. A los vecinos desde aquí, darle las gracias por la participación, por la colaboración, por las aportaciones que nos hacen, y no solo en estos órganos de participación, sino en nuestro despacho, en el despacho de la alcaldesa y de cada uno de los concejales. Los vecinos, lo más normal es que te demanden lo que ven que está mal en su barrio, pues si tienen un base, si tienen una barandilla, algo que tienen que arreglar. Señores, los grupos políticos tienen que hacerlo de otra forma. A mí no me vale que ningún representante, ningún portavoz de ningún grupo político me diga, no, pues yo quiero un aeropuerto. Sí, señor, usted quiere un aeropuerto, pero usted me dice cuánto vale ese aeropuerto. Yo lo digo, yo hablo de la Carta de los Reyes Magos y es verdad. A todos los que estamos aquí, a los que nos están escuchando, nos encantaría tener de todo en nuestro municipio, como a cada uno de los ciudadanos del resto del mundo. Pero vamos a ser muy realistas, lo que tenemos es lo que tenemos, y con lo que tenemos que apañarnos. ¿Eso significa que las demandas que nos transmiten los ciudadanos quedan en un saco roto? No, no, señores. A los ciudadanos se les informa en el Consejo de Barrio cuáles son las actuaciones que este equipo de gobierno está haciendo. Y los que asisten a ese Consejo de Barrio pueden preguntar por qué se prioriza unas actuaciones con respecto a otras. De forma que un vecino sabe que si su calle no se está arreglando la escalera es porque se le está dando prioridad a la calle de otro vecino que tiene una situación, si cabe, más precaria o más perentoria que la suya. Creemos que eso es participación y creemos que eso es transparencia. Aprovecho también lo de la transparencia, porque desde diciembre, quiero recordar, el 10 de diciembre de 2015, hay una ley estatal, que es la ley de transparencia. Esto es un tema político, esto viene impuesto, pero es que ni los concejales, y muchísimo menos la alcaldesa, en ningún ayuntamiento, no en el ayuntamiento de Ubrique, en ningún ayuntamiento son los responsables de la documentación que se cuelga. Es decir, cuando a nosotros nos acusan de que es que no tenemos transparencia, no, sí tenemos transparencia. Y de eso hay un portal de transparencia que se accede directamente de la página del ayuntamiento de Ubrique, que este equipo de gobierno habla personalmente con los técnicos que están encargados de la gestión de esta página para que lo antes posible esté colgado todo para que la ciudadanía en general pueda consultarlo. Los plenos ya no tienen actas normales, tienen audioactas. Y además se retransmiten a través de YouTube y a través de, o sea, online, en el momento que se están realizando. Si eso no es transparencia, yo no entiendo a qué le podemos poner nombre. Lo que pasa es que hay que querer trabajar. A lo que tú estás diciendo, Trini. Bueno, yo lo que quiero recordar también es que, como he dicho, que recibo a la gente, en este caso a los ciudadanos, en mi despacho, lo que nos comentan los vecinos es que, bueno, pues que no los escuchaban, que le hacían saco roto. Yo de aquí quiero agradecer, como ha dicho mi compañera antes, tanto a todos los vecinos, a todos los ciudadanos, a todos los colectivos que se ponen en contacto con nosotros, la forma incluso que tiene trabajar con nosotros. Anteriormente, nosotros es verdad que pedimos una instancia en la que nos tienen que demandar todo lo que quieren, en este caso para una fiesta o porque quieren realizar alguna actividad en su asociación. Y para que todo sea mucho más ágil, lo que hacemos es que este vecino sabe que directamente, en este caso la concejala o el técnico que sea, se pone en contacto rápidamente con él por teléfono. Creemos que es una vía mucho más rápida, creemos que es una vía mucho más directa para que después no puedan, como acusaban anteriormente también, decir, bueno, el papel es que a mí no me lo han entregado a tiempo. No, mire usted, aquí se hace de una forma, se trabaja de una forma. El vecino, la asociación o el colectivo que quiera trabajar con nosotros hace una instancia. En cuanto está esa instancia, hemos hecho un recorrido que creo que es importante, que en cuanto la instancia entra en nuestro ayuntamiento, va dirigida a todos los técnicos y a todos los concejales del área que les, en este caso, que implican. Directamente, en este caso, la concejala de barrio, si es que le afecta a la concejala de barrio, llama al presidente, a la presidenta que sea de la asociación, y nos ponemos de acuerdo. Creo que es una forma de trabajar mucho más rápida, mucho más directa, y en la que los vecinos, afortunadamente, nos agradecen. Decir que también mandamos por escrito y contestamos por escrito, porque creemos que es importante que también los vecinos tengan una documentación o algo firmado para que los vecinos vean que lo que están diciendo también lo vamos a llevar a cabo. Y creo que es importante la comunicación que tenemos diaria con todos los vecinos y vecinas de Ubrique. Y hasta ahora nos dicen que les gusta la fórmula que estamos utilizando. Lo que nos vamos a consentir y lo que nos parece que no está bien es que en los medios de comunicación, en este caso a través de la radio, puedan decir que no hay transparencia, que no hay comunicación y que no nos reunimos con los colectivos. Yo quisiera decir también, a modo de ejemplo, que creo que es gráfico, como he dicho anteriormente, que, bueno, pues por ejemplo, esta tarde si tengo yo una reunión con todas las trabajadoras de la empresa de la dependencia a las 5 de la tarde, que hay totalmente transparencia, donde vamos a decir toda la información que hay con el tema de la dependencia, en el Francisco Fató a las 5 de la tarde. A las 6 de la tarde tenemos comisiones informativas con todos los grupos políticos, en los que la alcaldesa y los delegados, en este caso de las áreas, dan información a los grupos políticos y pueden preguntar y no preguntan, porque además se hace así. En las comisiones informativas de cada delegación están los representantes políticos de todos los partidos políticos y están citados, que generalmente van, pero es verdad que no preguntan, porque, bueno, son libres de hacer lo que quieran, dejar las preguntas para el pleno. Y después tenemos una reunión, en este caso también para escuchar a las nutrias pantaneras, que como sabremos, este fin de semana, bueno, pues tienen su carrera, en la que vamos a escuchar también esta tarde, conjunto con una mesa de seguridad, a los colectivos, en este caso al colectivo de las nutrias pantaneras. Creo que es gráfico, lo que estoy contando para cuando le digan a los ciudadanos que no hay transparencia, que no nos reunimos con los colectivos y que no lo escuchamos. Pero Isabel, es que es más todavía. Es que en el pleno de septiembre se le entregó a cada uno de los portavoces del grupo de la oposición, me refiero como grupo de la oposición, porque el señor Manolo Toro se refirió al grupo de la oposición en una sesión plenaria, y me remito a las actas. Hay audioactas donde se puede escuchar el grupo de la oposición. Pues se le entregó a cada uno de los portavoces un borrador de los presupuestos municipales. Se le entregó por escrito, es decir, se le dio un documento con ese borrador. El día 10, creo que fue, hubo una junta de portavoces para hablar de los presupuestos. Vamos, hay que ser muy cínico para venir a la radio después de tener ese documento y decir que no tenían ni idea y que nadie le había dado información de los presupuestos. Yo, es que, bueno, a lo mejor yo la pregunta que le haría es qué entienden ellos por participación. Porque a lo mejor el concepto que tienen ellos de participación es: yo hago una cosa, no le pregunto a nadie e informo. Y no están acostumbrados que este equipo de gobierno, la participación significa: yo hago una propuesta y estoy abierto a las propuestas que la ciudadanía y los representantes de la corporación municipal puedan hacer. Que a lo mejor eso es lo que pasa. Ayer, uno de los puntos que se trató en el Consejo de Barrio fue el primer borrador de los presupuestos. Con respecto a los que se le entregaron en septiembre, en el pleno de septiembre, hubo unas modificaciones que no estaban colgadas en el portal de transparencia y que se colgaron ayer mismo. Como no estaban en el portal de transparencia estas modificaciones, la alcaldesa pidió expresamente que se le entregara a cada uno de los representantes del Consejo de Barrio, que se le entregara una copia de lo que iba a estar acordado, que ya esta mañana está acordado. Es decir, desde ayer mismo, todos los asistentes al Consejo de Barrio tuvieron la copia de los presupuestos. Y los que no pudieron asistir y el resto de la ciudadanía lo tiene desde esta mañana en el portal de transparencia. Pues a mí me gustaría decir una cosa, a ver si es que nosotros, si entendemos por participación y entendemos lo que es el asociacionismo, porque nosotros desde la oposición hemos sufrido, hemos visto cómo las asociaciones han ido perdiendo el sitio que tanto les había costado tener. A lo mejor hay alguien que tiene una memoria mala. Nosotros entendemos que las asociaciones, por si alguien no lo ve, las asociaciones son las que transmiten lo que pasa en el pueblo, lo que pasa en su barrio, y si algún político ignora esto, yo personalmente creo que tiene un serio problema. Hay una demanda desde hace muchísimo tiempo de las asociaciones y de los colectivos, y es que necesitan sedes sociales. Pues este equipo de gobierno, en los planes de empleo, aprovechó para hacer un inventario para que conociéramos de mano cuántos locales teníamos de manera municipal y en qué situación estaban. ¿Qué es lo que ocurre? Que los que hay son pocos y los que están necesitan reforma. Este equipo de gobierno contempla en los presupuestos y las inversiones una partida de más de 65.000 euros para la mejora de los equipamientos municipales. ¿Por qué? Porque queremos que los equipamientos que tenemos ponerlos en condiciones óptimas para poder usarlos, no solo como, a lo mejor, como almacenes municipales, sino intentando que las asociaciones y los colectivos que tienen esta demanda de sedes sociales puedan acometerlo. Pero es que hay además, como sabemos que esto puede tardar, hemos incluido en estos presupuestos, y sin aportación de nadie, que esto ha sido cosa de este equipo de gobierno, una partida presupuestaria que se llama Subvención de alquiler para las sedes de asociaciones vecinales, y está dotado con un importe de 10.800 euros. ¿Esto para qué? Pues para aquellas asociaciones que no tienen sedes sociales, que necesitan tenerla de manera inminente por la actividad que están realizando. Pues este equipo de gobierno entiende que podemos ayudar, colaborar con ellos, subvencionándole una parte del alquiler. La normativa, de forma jurídica, ¿cómo se va a hacer? Pues eso se va al ayuntamiento y se informa. ¿De dónde saca este dinero? ¿Ha venido una varita mágica? No, señores, aquí varita mágica no hay ninguna. Para quitar de un lado hay que poner, o sea, para poner de un lado hay que quitar de otro. Pues en detrimento de la partida de fomento económico, se ha pasado el dinero necesario para poder tener esta partida. ¿No estamos haciendo fomento económico? Sí, señor, estamos haciendo fomento, estamos fomentando, estamos dando el sitio que cada uno tiene que tener. Y ayer, quien estuvo en el Consejo de Barrio, se informó. ¿Quién no? Pues será informado a través del portal de transparencia, que lo vuelvo a decir. Que sí hay transparencia para quien las quiere, para quien tenga ganas de trabajar. Porque es que es muy fácil decir, a mí es que el programa no me funciona, a mí es que esto no me funciona. Señores, si no funciona el programa, si no funciona la aplicación, no funcionaría para nadie. Y los concejales que estamos en el equipo de gobierno accedemos a la información de manera diaria. Que no es que aquí estamos haciendo para uno si funciona o no. Aquí está, si la máquina no funciona, no funciona para nadie. Y si funciona, funciona para todos. Lo que pasa, claro, es que alguien es más cómodo decir, no, a mí es que no me lo dan. No, señores, es que en la oposición hay que trabajar también. Porque nosotros hemos estado y estaremos posiblemente, y cuando nos toque, trabajaremos igual que hemos trabajado antes de estar en el equipo de gobierno. Pues, perdona, antes de se me olvide. También hemos pensado, y mi compañera Isabel, como concejala delegada de Servicios Sociales, sabe la situación, y bueno, y la alcaldesa ya, ni no tengo ni que comentarlo, la situación que está viviendo nuestra ciudadanía es complicada. Bueno, pues hemos ajustado los presupuestos de la manera que hemos podido, y los flequitos que nos hemos encontrado de las distintas partidas, hemos incrementado el plan de actuaciones sociales ante la crisis. ¿Para qué? Pues como en esta legislatura la forma de trabajo está totalmente reglamentada, está totalmente clara para todo el mundo. Bolsa de trabajo, oferta genérica al SAE. Pues las demandas que no se pueden atender por temas de trabajo de forma inmediata, desde Servicios Sociales se intenta por lo menos ayudar en lo que se pueda con las situaciones difíciles que tienen las familias. Pues en este primer borrador se incrementa esta partida en 4.100 euros. Me remito a lo que está comentando mi compañera. El Departamento de Servicios Sociales es un departamento que tiene muchísimo trabajo, un departamento que trabaja muchísimo porque, aunque nos parezca que no, hay mucha gente que tiene todavía necesidades en UBRI que cubrir. Y yo sí quería decir que anteriormente, no sé qué pasaba con este tema, de que parecía que había muchos problemas. Nosotros empezamos con 100.000 euros para el tema del plan anticrisis, que le decimos nosotros, un plan en el que trabajamos diariamente con todos los ciudadanos por parte de Servicios Sociales, en el que ayudamos, intentamos ayudar para a todos los ciudadanos en el tema de la luz, en el tema del agua, alquiler, algunas veces hipoteca, y creemos que es algo importante que estamos haciendo en este caso por ciudadanos que lo están pasando mal. También como nuevas cosas que hemos implantado, que creíamos que era muy importante, que nadie le hacía caso, bueno, pues el tema de las becas que damos también a nuestras familias, que cuando llega septiembre, pues sabemos que están pasándolo mal. Y con referencia al tema de Servicios Sociales, pero en este caso a educación, sorpresa cuando nosotros llegamos, y en este caso en junio de 2015 empecé a visitar todos los colegios de nuestro municipio. señores, no sabíais cómo estaban los colegios, a lo mejor sí lo saben los padres y madres que de cada colegio de donde están sus pequeños. Pero nuestra sorpresa fue muy grande también cuando llegamos al Fernando Gavilán y veíamos que todos los inviernos, invierno tan invierno, cuando tú entrabas a la recepción, veías a cubos puestos porque caía agua. Y lo que te decían en este caso, la dirección del centro, es que trasladaban una vez y otra todas estas demandas al ayuntamiento, y el ayuntamiento lo único que hacía, o callada por respuesta, porque tenían muchísimas cartas enviadas y sin contestación, o le decían que eso no era competencia municipal, que era competencia de la Junta, que era competencia de delegación. Pues miren, no, señores. La competencia del ayuntamiento es el mantenimiento de nuestros centros educativos, que es donde estudian y donde están muchas horas nuestros pequeños. Algo tan importante como eso, había una dejadez súper, vamos, enorme. Yo me sorprendí, la verdad, cada vez que iba a cada colegio. Bueno, pues nos pusimos manos a la obra y dejamos de decir a estos directores y a estas directoras que bueno, que era que eso era de delegación, que eso era de la Junta de Andalucía. Pues bueno, señores, el camino se demuestra andando. Nosotros nos hemos gastado actualmente en los colegios, llevamos 2 años y medio de legislatura más o menos, 41.000 euros. ¿Alguien cree que estos 41.000 euros no los hemos gastado porque hemos querido en algo que no servía? Pues no, mire ustedes, los hemos gastado en los colegios porque les hacía falta. Y además, no es que no hemos gastado esto, sino que seguimos trabajando para que la infraestructura y nuestros colegios no les falte de nada. Es más, esta mañana hemos estado la alcaldesa y yo reunida con un AMPA que ha solicitado una reunión. Estamos constantemente, en este caso, el Ayuntamiento de Ubrique y yo como concejal delegada de Educación, en contacto directo con todos los directores de los colegios, porque además de por escrito, afortunadamente hay buena relación con todos los colegios y con los institutos también, que colaboramos con los institutos para que, bueno, pues para que todo fluya y para que el trabajo, tanto de ellos como el nuestro, sea un poco más fácil. Es un trabajo de colaboración, es un trabajo de transparencia y es una forma de hacer política, creo que de distinta manera, que de hecho así nos lo trasladan todos los directores de los centros. Simplemente decir que es que hay muchísimas formas de hacer política, cada uno es libre de entenderla como quiera, pero nuestra forma de entender la política es a través de la participación y de la transparencia. ¿Alguien puede no compartirlo? Sí, pero nosotros, vamos, desde primera hora apostamos por esto, son los principios que nosotros en los que nos basamos y en los que vamos a continuar, al menos el tiempo que nos queda en esta legislatura. Afortunadamente la democracia existe y dentro de un par de años, algo menos, pues cada uno tendrá el sitio que tenga que tener. Además, quería decir que con el tema de las inversiones en el presupuesto, seguimos manteniendo la partida de actuaciones en barrios, seguimos manteniendo 200.000 euros, seguimos excusando a los ciudadanos, como he comentado antes, y mi compañera igual, en órganos de participación o de manera, cuando te piden a través de una cita, ya sea una barriada, ya sea una asociación, lo que se va haciendo se le va informando por escrito, como bien ha dicho Isabel, pero lo que no se va haciendo no queda en saco roto. Es decir, esas demandas, este equipo de gobierno sigue manteniéndolas. Y sigue, si no tiene dinero municipal, sigue pidiendo dinero a las administraciones. Porque la alcaldesa no está en su despacho sin hablar con nadie. De hecho, tenemos 7 viviendas que estaban ahí de manera totalmente perdida, de la mano de Dios, en la barriada del Jardín. ¿El dinero de nuestros presupuestos cae del cielo? No, señores, no cae del cielo. La alcaldesa ha pensado que la mejor forma de que ese dinero, o sea, de que esas viviendas puedan reinvertir en nuestra localidad es vendiendo esas viviendas. Vendiendo esas viviendas a familias necesitadas. Esas viviendas se van a vender a unos 60.000 euros. Son 7 viviendas, pues tenemos algo más de 400.000 euros, 431.000 euros. Que van a ir directamente a las inversiones que este equipo de gobierno propone y a las propuestas de inversiones reales y con datos, señores, que lo vuelvo a repetir, que es muy fácil pedir, pero que para pedir hay que tener. Entonces, con las propuestas que nos hagan, si hay alguna que se pueda encuadrar, nosotros no tenemos ningún problema en hacerlo. Hablamos de borrador de presupuesto. Los presupuestos no estarán aprobados hasta final de año, como ha ocurrido con los 2 años anteriores y dentro de los márgenes establecidos en la ley. Entonces, yo creo que más claro el agua. Trini, conforme a lo que tú estabas diciendo, la participación yo creo que es real. no hay nada más que preguntarle a los colectivos, que solamente tienen que ir para, en este caso, reunirse con la alcaldesa o con cualquier concejal, que nos decían y nos comentaban que antes era eterno poder reunirse con el alcalde, entonces eso era una odisea. Nuestra alcaldesa está además implicada con todos los colectivos y personalmente con cada uno de nuestros ciudadanos. De hecho es así que la alcaldesa dedica toda la semana un día a visitar con las citas que tienen que tener los ciudadanos. Nuestros compañeros concejales igual. Yo creo que sí, la gente está viendo que hacemos política de otra forma, porque de hecho las demandas que antes hacían nos decían, bueno, yo para qué voy ahí si no me van a hacer caso. No, pues mire usted, afortunadamente mi compañera esta mañana ha tenido gente citada, yo tengo gente citada mañana. Esta mañana, como reitero, hemos tenido a Lampa, en este caso director de la Serna, con la alcaldesa y conmigo. Estamos trabajando para y por los ciudadanos. Estamos aquí y estamos nueve concejales porque nos han puesto los ciudadanos. Igual que cuando lleguen las próximas elecciones, si los ciudadanos creen que no lo estamos haciendo bien o no quieren que estemos, los ciudadanos son los que nos quitan y los que nos ponen. Perdona, Isabel, y otra cosa, que es que no hay ni una demanda de ciudadanos ni de colectivo que no sea atendida porque por falta de hora. Porque es que las reuniones, este equipo de gobierno también trabaja por la tarde. Está desde por la mañana a las 8, hay concejales, hasta por la tarde. Entendemos que no se es concejal de 9 a 3, no se es funcionario. Se es concejal y el concejal nace como concejal tiempo que tengas que estar de concejal. Entonces, nosotros mantenemos reuniones por la tarde. Hay compañeros que incluso por tema de trabajo de los colectivos que han solicitado las reuniones, han tenido reuniones a partir de las 9 y de las 9 y media de la noche. Y a nosotros no nos pesa. Lo que sí nos pesaría es que ninguna demanda ciudadana de atención pudiera ser atendida porque los concejales o la alcaldesa, mira, que no me viene bien trabajar hoy por la tarde. No, señora, aquí se trabaja por la tarde, por la mañana, y tenemos la suerte y el honor de poder acompañar a todos los colectivos y las asociaciones que hacen y organizan eventos, y para nosotros es un gusto poder estar con ellos porque es la única forma de acercarnos, que nos transmitan, que nos digan las quejas, pues esto me gusta, pues esto no me gusta. Bueno, sí, me dice que ya queda poco tiempo. Yo lo único que quiero reiterar y decirle en este caso a todos los ciudadanos de Ubrique que estamos intentando, que nosotros somos transparentes, que somos personas que estamos en la calle, que aparte de estar dentro de despacho muchas horas que estamos por la mañana y por la tarde, somos personas que estamos por nuestro pueblo, que andamos por nuestras calles, que hablamos con nuestros vecinos y que ese es el trabajo que nos gusta a nosotros, es el trabajo que queremos hacer, es el trabajo que venimos haciendo y el que vamos a continuar. Y yo darle desde aquí, por lo que me toca, por la parte que me toca, le doy muchísimas gracias a los colectivos, a las asociaciones de vecinos y en general a la población, bueno, pues la participación que están teniendo con nosotros y, bueno, el agradecimiento de saber que aunque ellos nos transmiten su demanda, nosotros somos recíprocos y, bueno, sin ellos tampoco podríamos hacer nosotros igualmente nuestro trabajo. Muchas gracias. Pues nos vamos a quedar en este punto. Comentaba Isabel María, llegamos al límite para cada formación política, hoy en torno a participación sobre todo, y también teniendo en cuenta la celebración ayer de ese Consejo de Barrio, la participación por parte del Partido Socialista, y en concreto han podido escuchar tanto a Trinidad Jaén como a Isabel María Bazán. A ambas, lo dicho, muchísimas gracias, buenas tardes. Buenas tardes a vosotros, buenas tardes.